tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, allá en Chicago, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, en fin, diferentes partes de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en este espacio en el cual en breve le voy a tener, ¿se acuerdan que entrevisté al padre José Luis Segura de la Ruana en Michoacán y que iba a recibir la visita de el comisionado gubernamental Alfredo Castillo para Michoacán? Bueno, eso ya ocurrió. Vamos a evaluar cómo está la situación. Luego también vamos a continuar con el tema de esta reforma en telecomunicaciones. Voy a entrevistar al columnista, analista Martín Moreno de Sinembargo.mx, donde especifica de manera muy, muy puntual cómo está planteando el Partido Revolucionario Institucional y Enrique Peña Nieto esta reforma que, si se aprueba de esa manera, nos retornaría a una censura practicada por el Partido Revolucionario Institucional durante décadas en el sistema político mexicano. Acá en el ámbito de los Estados Unidos vamos a hablar, pues, acerca de esta decisión de la Suprema Corte, el fallo, pues, de las donaciones políticas. Y lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y este fallo de la Corte que permitiría oleadas de donaciones a las campañas políticas y que no le ha caído para nada bien a los demócratas y que les plantea como sus rivales a los famosos multimillonarios hermanos Koch. O sea que, como les he dicho en otras ocasiones, la leche materna de la política es el dinero. Y con dinero baila el perro. Y con dinero, evidentemente, cuando existen estas donaciones y un ejército de lobistas que representan a congresistas, etcétera, terminan muchas veces ya no representando a la gente. Por lo tanto, relativizando el concepto serio y profundo de democracia. Y en este caso son los intereses de aquellos que donan dinero para que cuando llegan las personas al poder, esa ayuda se refleje en los intereses de quienes han donado. Y en ese sentido, los hermanos Koch, bueno, una de las principales amenazas del Partido Republicano, de acuerdo con analistas. Esto es algo de los que le voy a tener el día de hoy en Hablando Claro, pero ya está en la línea telefónica el padre José Luis Segura de la Ruana, que estuvimos platicando hace poco con él y que nos decía que había solicitado la presencia de Alfredo Castillo, el comisionado gubernamental del gobierno de Enrique Peña Nieto, en esta zona donde, nos ha dicho el padre, está siendo gobernada por la delincuencia. Padre José Luis Segura, me da mucho gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estoy bien, bendito sea Dios. Muy bien, ¿cómo le fue con en este encuentro con el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, para decirlo en su título formal? ¿Cómo le fue en este encuentro? ¿Qué pasó? Que le recordé su promesa de que él, cuando se legalizaron las autodefensas, prometió que iba a liberar poco a poco a unas autodefensas que estaban en la cárcel, a unos de aquí de la Ruana. Le entregué la lista de esas personas para que, pues, ponga en práctica su promesa. Y también le hice ver, pues, que los retenes y las barricadas, pues, ya no tienen sentido, por lo menos aquí en esta región. Bueno, es que mire, en todos los pueblos, por lo menos hay unos vigilantes a la entrada y a las salidas. Y esos vigilantes, pues si ya no son de las autodefensas, pues van a ser del crimen organizado, pues para controlar a las personas, para tenernos como si estuviéramos en un gueto, como encerrados en un corral y con las puertas vigiladas tanto para entrar como para salir. También lo que le pedí es que ya se acabe eso de que andan civiles armados, sino que sean las policías institucionales, ya sea federal, del estado o municipal, pues quienes guarden el orden, que ya otras personas no anden con armas, porque además no tienen capacitación para guardar el orden, aunque lo quisieran hacer, pues no tienen la preparación. Eso fue lo que yo le pedí. Uh-huh. Ahora él sí trajo ministerios públicos para que se hicieran demandas, pero también le hice notar que eran inútiles, porque mientras estuviéramos nosotros bajo este orden de control bajo las armas, pues ninguna persona se iba a acercar a los ministerios, como fue el caso, nadie se acercó, y con toda razón. Entonces, ¿tienen miedo? Trataría de que primero... ¿Sí? O sea, tienen miedo, ¿no? Nadie se acercó, sí, pues no. Por miedo. Pues sí, por miedo, por temor, y bien fundado, ¿no? Es y bien temor. Fundado. Sí, bien fundado. Sí. Entonces, que quitando ya todas estas trabas, pues sí, que se hagan todas las denuncias, porque no solamente serían las de ahora, sino este pueblo está rezagado en ese caso. Muchas personas fueron dañadas por los templarios desde hace 4 años para acá. Luego fue lo de los comunitarios, también muchas personas tienen resentimientos y también cosas contra los comunitarios. También están ahora los nuevos estos del H3 del americano, también tiene gente pues cosas contra ellos, pero no pueden expresar ninguna por miedo. Y entonces se trataría para nosotros de ir documentando los casos para cuando ya se pueda hacer la denuncia, pues se haga como debe de ser. Oiga, ¿qué piensa? Me imagino que lo habrán platicado. ¿Qué piensa el comisionado para la seguridad del desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, de, me imagino que ustedes hablaron, de esto de que la Ruana, desde donde usted ahorita nos está recibiendo la llamada en vivo en este momento aquí en Univisión América, esté gobernado, como usted nos ha dicho, por la delincuencia? Porque entonces, ¿qué tipo de justicia se puede tener? Y entonces, ¿de qué sirve esta cuestión de que el gobierno, por un lado, hay efectos muy espectaculares de que ya no está el Chayo, ya no está Plancarte, ya no está el Quique Plancarte, etcétera, pero están otros, es decir, son sustituibles estas figuras, a fin de cuentas, son reemplazables, ¿no? De lo que se trata es de atacar el problema en su raíz, desactivar todo ese cáncer, ¿no? Darle radiaciones o extirpar el tumor, o como usted le quiera llamar. Pero si tenemos efectos así espectaculares y resulta que el gobierno se hace de la vista gorda, perdón que lo diga así, usted me corrige si estoy en lo correcto o estoy equivocado, de que la Ruana está gobernado por nuevos delincuentes, entonces, ¿cuál justicia se va a poder así? Por mucho ministerio público que lleven, como usted nos acaba de decir. ¿Es correcto el enfoque que estoy planteando? Por favor, corríjame. No, sí está muy bien. Nada más que ya el comisionado hoy mismo, hace un rato, dijo aquí en Morelia, digo aquí puesto que estoy en el estado de Michoacán, sí, que va a, en unas semanas, va a desarmar a las autodefensas. Por lo menos pues va a empezar a desarmarlas, y creo que va a empezar por aquí. Y al desarmar a las autodefensas, entonces ya no hay ningún justificativo para que nadie traiga armas, los civiles. Y en este caso, pues se va a aplicar también a los delincuentes, que si son delincuentes y quieren traer sus armas y todo, pues que no las exhiban y que no estén asustando a la población. No es la solución, pero estoy diciendo cómo se tiene que volver a una cierta paz, porque es un problema muy grave que sí hay que radiarlo y hasta cortarlo de un machetazo, pero no se puede de buenas a primeras, porque la sociedad está pues muy implicada en todas esas cosas, la economía de los narcos pues se ha metido en todas partes. Entonces es que sí se puede, pero no así de una manera, digamos, inmediata. Bien, estoy hablando con el padre José Luis Segura, de el poblado de La Ruana en Michoacán, de hecho, donde inició este movimiento de las autodefensas michoacanas con Hipólito Mora, quien ahora está en la cárcel. Viene la pausa y entonces le pido a José Luis Segura si me hace favor de esperar 2 minutos de la pausa para regresar y concluir pues con esta parte de uno de los temas que teníamos pendiente, la visita de Alfredo Castillo, enviado de Peña Nieto a esta zona de conflicto, de crimen, de cosas verdaderamente horrendas. Regresamos. Estoy de regreso, señoras y señores, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, platicando con el padre José Luis Segura. Oiga, padre, le quiero hacer una pregunta. Usted cuando oficia, hace la celebración de la misa, a la hora de llegar pues a la aplicación del Evangelio y de la homilía, ¿usted relaciona la palabra con la realidad que están viviendo los pobladores en su entorno, porque a veces, pues parece ser, ¿no? A veces va uno a celebraciones eucarísticas, misas, y se queda como que la palabra encerrada en sí misma, sin relación con la vida cotidiana de las personas. ¿Usted cómo le hace, pues, para que la palabra, a fin de cuentas, ilumine a los creyentes en su comunidad, estando en un entorno de violencia brutal y de todo lo que ocurre tan tremendo en Michoacán, ¿no? Pues, curiosamente, pues, en la Sagrada Escritura, en el Evangelio y en todos los demás, hay muchas frases que se refieren a estos tiempos de violencia y de todo lo demás. Entonces, no hay necesidad de darle muchas vueltas. Además, si uno está sufriendo las cosas, pues uno tiene que buscar una iluminación de Dios, y sí la encuentra uno. Y una de las cosas, pues, muy importantes es no dejarnos llevar por el odio, porque y los rencores y todas las cosas, porque este pueblo está dividido por, precisamente por la maldad de unos y de otros, y el pueblo en general es bueno, pero hay unos grupitos que producen maldad y dañan a las gentes y pues las llenan de dolor y de resentimiento y de deseos de venganza. Entonces eso no es cristiano, por supuesto, y la labor de un sacerdote pues es buscar la reconciliación consigo mismo, con los demás, pero con Dios es fundamental. Sin la reconciliación con Dios, nada funciona. Uh-huh. Yo como Oiga. Sacerdote lo tengo que decir, y entonces tengo que aplicar el Padre Nuestro, nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bien. Oiga, Padre, mucha gente de ahí, de la zona de La Ruana, se ha venido a vivir a los Estados Unidos. Acá hay casi 2 millones de gente de Michoacán en los Estados Unidos, según tengo entendido. Y de ahí, de la zona de usted, ¿cómo ve la cuestión de la migración de esta zona? ¿Gente que se la juega a venirse para acá a los Estados Unidos, o cómo está el tema? Bueno, es muchas las personas que se fueron. Es que aquí quizá es siempre recordar que aparte del levantamiento de los comunitarios contra los templarios que tenían aquí asolado, eso fue el 24 de febrero del año pasado, el día 30 de abril mataron a unas 50 personas indefensas que fueron a pedir trabajo al secretario aquí de Gobernación del Estado, Reina, a Cuatro Caminos, como unos 70 kilómetros. Y los mataron casi a todos así, sin armas ni nada. Ellos iban nada más a... porque los templarios no dejaban que se trabajara aquí, ni que llegara alimento ni nada. Estábamos sitiados y los mataron. Y entonces, pues ahí estaba esa herida. Y luego el 28 de abril del año pasado vinieron los templarios a acabar con el pueblo, pero afortunadamente no pudieron, el pueblo ganó. Entonces aquí es un lugar muy castigado y muy lleno de heridas y de negatividad, y también ahora pues está sufriendo otra vez. Ya sufrió dos eventos o tres muy dolorosos, y ahora tiene otro. Pero también tenemos que tener fe, pues somos personas de fe, no somos gente pues ordinaria, ni nos vamos tampoco a desanimar ni nada. Tenemos que seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Bueno, usted no me dejará mentir, y hay algo por ahí en el Evangelio, o en la Biblia, no sé en qué parte, que dice, sean astutos como serpientes, pero sencillos como las palomas. Bueno, eso es la prudencia, pues, también. No, no sé. Sí, pues, no se va uno a poner al tú con tú con una gente armada, pues eso es imposible. Es como si yo me aventara a una carretera contra un torto, pues el torto me va a apachurrar a fuerzas. Sí, sin duda, por mucha fe que tenga, ¿no? No, pues es que Dios no va a hacer cosas imposibles por mi torpeza. No, me recordó usted de una cosa que me contaban mucho por ahí, de un tipo que se estaba ahogando ahí. Y entonces pasó una lancha, le dijeron, súbase a la lancha. Y el tipo dijo, no, yo tengo tanta fe, Dios me va a salvar. Bueno, pues ni modo, se fue la lancha, ¿no? Entonces ya se estaba ahogando otra vez más, y llega otra pequeña embarcación, le dicen, súbase, y dice, no, yo tengo profunda fe en Dios, Dios me va a salvar. Y dice, bueno, allá usted, punto tal, el señor se ahogó. Y según esto, pues ya va al cielo, se encuentra con Dios y le dice, ¿Por qué yo tenía tanta fe en ti? ¿Por qué no me salvaste? Dice, ¿cómo que no te salvaste? ¿Cómo que no te intenté salvar? Te mandé 3 lanchas, tarugo, y no te quisiste subir, ¿no? Es decir, está la parte de la acción porque mucha gente piensa la fe así como una cosa mágica, ¿no? No, es que eso no funciona. Jesucristo nuestro Señor rechazó la magia. Las tentaciones de Jesucristo era una de ellas, aventarse del templo para hacer sensacionalismo y empezar a predicar, y pues no quiso. Otra fue el dinero. Pero también, antes de terminar, quiero nada más hacer algunas invitaciones. Sí, adelante. A todas las personas de mexicanas allá que están en Estados Unidos y sobre todo en Michoacán, que no se olviden de este lugar, que hagan marchas, que vayan a los consulados, a los medios, a todas partes, para dar a conocer pues esta desgracia que tenemos nosotros, que yo pienso que se va a solucionar. Y también pues que hagamos oración. La oración es, creo que, lo principal para todos nosotros, y nos acerquemos a Dios. Esa es mi recomendación. Una última pregunta de mi parte, padre. ¿Le inspiró confianza Alfredo Castillo, el enviado de Peña Nieto? ¿Le inspiró confianza? Bueno, es que... Si quiere, no me responda. No puedo juzgar así porque, en realidad, pues, él es una persona, pues, muy amable en su trato, voy a decir mi impresión, pues, uh-huh. Y atenta. Pero no se trata tanto de eso, se trata de que cumpla lo que él tiene que hacer. Y él uh-huh. ha prometido que va a desarmar a todas estas gentes en unas semanas, y que se van a quitar esos retenes y que se van a poder hacer las denuncias pertinentes, adecuadas, en este lugar cuando ya la gente se sienta libre. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre en las acciones. Padre, pues le agradezco muchísimo nuevamente que haya aceptado platicar con nosotros después de haberse encontrado con el comisionado gubernamental. Gracias, padre. Sí, buenas tardes. Estamos en contacto. Gracias. Ahí está la invitación también del padre para la gente de México que vive por acá. Una pausa, volvemos. Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Bien, amigos, aquí estamos de regreso y vamos a tratar un tema pues muy, muy interesante. Un tema donde a fin de cuentas habría que reflexionar también sobre el tema de lo que es la democracia cuando interviene el asunto de lo que les decía, la leche materna de la política, ¿verdad? Es el dinero, se ha convertido en el dinero. Y recientemente Estados Unidos pues anula el límite a contribuciones de un solo donante, por 5 votos contra 4. Fíjese, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló los límites globales a la suma de contribuciones que un único donante puede aportar a candidatos, partidos y comités de acción política durante un ciclo electoral de 2 años. Yo, si no mal recuerdo ahorita, a la persona especialista que vamos a entrevistar, había otro aspecto donde inclusive había para corporaciones y para una cosa ilimitada y que incluso no tenían que rendir absolutamente cuentas de nada. Por eso también aparecieron libros como uno de Greg Palast, que se llama The Best Democracy Money Can Buy, la mejor democracia que el dinero puede comprar, etcétera. Bueno, pero en este nuevo contexto de donadores así, como lo estamos planteando, es decir, de un solo donante, pues hay una gran preocupación de personajes que están muy interesados en la política, como la fortuna, pues, o sea, los hermanos Koch. Luego les hablo de eso, pero primero les voy a presentar. Aquí tengo desde Washington a Patricio Zamorano, analista político y catedrático en Washington y editor de la página infoamericas.info, a quien le agradezco muchísimo que haya tomado nuestra llamada acá desde Los Ángeles. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Un gusto estar aquí con todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ¿cómo le podemos entrar a este tema de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para que no exista ningún tipo de límite, teniendo en cuenta vaya, que ese dinero, se ha demostrado ya en otras donaciones, termina por regresar con algún tipo de beneficio a la persona que lo dona. Y por lo tanto, en mi opinión, Patricio Zamorano, el tema de la democracia ahí queda muy comprometido en muchos aspectos. No sé usted cómo la ve. Sí, efectivamente, yo concuerdo en el sentido de que cuando hablamos de democracia, hablamos de ciudadanía, ¿no? De ejercer la ciudadanía, la lucha de las ideas, tiene que ver con la participación, con el deseo de que la sociedad sea mejor para todos, un tema de solidaridad mínima, aunque haya competencia ideológica entre pueblos divergentes, etcétera, etcétera. Todo esto de lo que implica la democracia, yo diría que se distorsiona cuando se convierte en una simple ecuación de quién gasta más o qué candidato tiene más dinero, ¿no? Con este fallo de la Corte Suprema, yo diría que se ha retrocedido de manera histórica, no solamente en los Estados Unidos, sino que como, digamos, como antecedente mundial en cuanto a la tendencia que existe para limitar justamente los gastos de campaña o para que, como pasa en ciertos países, el Estado tenga un nivel de regulación para poder controlar que quienes elijan o sean elegidos tenga que ver con la capacidad y con el mérito mismo de los elegidos y no con cuánto dinero están gastando en las campañas electorales. Es ingenuo pensar que las campañas políticas no se construyen de acuerdo a los fondos existentes. Hay que hacer campaña, hay que pagar avisos en televisión, en radio, en prensa escrita, no hay duda en cuanto a eso. Pero cuando nuestros sistemas políticos están basados en la cantidad de dinero que los candidatos tienen, ya hay una distorsión, yo diría, de la voluntad popular, y sin duda el fallo de la Corte Suprema es muy preocupante en cuanto a eso. Totalmente de acuerdo con usted. A mí realmente así lo veo, como muy preocupante, y aparte, como yo le estaba comentando ahorita a la audiencia, no es aislado, porque si no mal recuerdo, esto fue, casi estoy seguro, ahorita lo verifico, pero fue en el 2010, cuando la Suprema Corte ya había suprimido, Patricio Zamorano, los límites de las contribuciones de dinero, de las financieras de las empresas y los sindicatos. En aquella ocasión, 2010, de las empresas y sindicatos, y ahora esta nueva etapa, ¿no? ¿Verdad? Es correcto lo que le estoy diciendo, ¿no? No exactamente. Lo que había pasado antes es que no había límite, se abrió el límite para la recaudación de los candidatos. Es decir, no había límites para la cantidad de plata que podían recibir las candidaturas, etcétera, etcétera, y se organizaron los famosos PAC o Super PAC, ¿no? Que implicaba que no había límite para la cantidad de plata que se podía destinar a campañas, políticas, comités, partidos políticos o los propios candidatos. Entonces, con lo que pasó esta semana en la Corte Suprema, como tú muy bien explicabas, se amplió ahora la cantidad de límite, se dejó prácticamente sin límite de cuánto yo puedo aportar como persona, como individuo, o como empresa, o como conglomerado, o como ONG, cuánto yo puedo aportar en el transcurso de los dos años de un ciclo electoral a los candidatos, a todos los estados de todo el país. Entonces, un poco para explicar cuál es la diferencia de lo que pasaba antes, insisto, anteriormente se liberó la cantidad de plata que tú podías recolectar, pero todavía había límites a cuánto yo podía dar bajo ciertas condiciones, ¿no? Había un límite máximo. Me está pasando Roberto Ticona en este momento, lo buscó él ahora, me está pasando, esto lo publica, ¿quién lo publica, Roberto? Déjame ver. Univisión, es precisamente de aquí de Univisión, y dice, en 2010 la Corte Suprema ya había suprimido los límites de las contribuciones financieras de las empresas y de los sindicatos en una histórica y controvertida decisión que se llama Citizens United contra Federal Election Commission. Es lo que, o sea que, pero aún existían límites personales, ¿me entiendes? Yo no podía dar hasta cierta cantidad máxima que la ley me imponía, y ahora ese nuevo límite, que el único que quedaba, ya no existe. Entonces estamos en una situación mucho más profundizada en cuanto no estamos hablando de lo mismo completamente, sí, o sea que ya junto es tremendo, porque primero las empresas y ahora, como lo está planteando usted, Patricio Zamorano, me viene la pausa, entonces le suplico si nos aguanta en la pausa dura. dos minutitos. Dura dos minutos la pausa. Regreso con Patricio Zamorano, analista político y catedrático en Washington y editor de la página infoaméricas.info, hablando acerca de esta decisión, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia, esta nueva decisión que quita límites para donaciones a campañas políticas. Bien, amigos, aquí de regreso y vámonos nuevamente desde Los Ángeles hasta Washington, donde se encuentra Patricio Zamorano, analista político y catedrático en Washington y editor de la página infoaméricas.info, hablando acerca de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de quitar el límite de donaciones personales a las campañas políticas. Entonces, Patricio Zamorano, veo que tengo una nota aquí que dice que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que permitirá oleadas de donaciones a las campañas políticas, no ha sentado bien a líderes demócratas. Están citando aquí al senador por Nueva York, Charles Schumer, quien tiene previsto realizar una audiencia al respecto, según informa este jueves su oficina. ¿Cree que este tipo de iniciativas tengan éxito para revertir esta decisión de la Suprema Corte? No lo tienen, porque imagínate, este es un fallo de la Corte Suprema que es por ahora inapelable, excepto que la propia Corte, que digamos, entre a fondo nuevamente en el futuro para un poco revertir esta situación lamentable, ¿no? Lo que el gobierno sí puede hacer es un poco puede intentar usar todos sus elementos administrativos, ejecutivos, un poco para intentar poner ciertos límites en ciertos aspectos de la ley electoral y del gasto que aún controla, pero en rigor este es un fallo extremadamente serio, y yo diría que es interesante ver un poco el fondo, ¿no? Porque acuérdate que lo que plantea el fallo es bastante curioso. Señala que el gasto, y fue el mismo caso también un poco para recordar lo que planteabas tú de el 2010, básicamente las empresas y las instituciones, por ejemplo, tú mencionabas los sindicatos, pero no solo eso, empresas en general, instituciones, no personas, la Corte Suprema dijo, ellos tienen el mismo derecho a la libertad de expresión de la primera enmienda de los Estados Unidos como las personas. Entonces, sí. En ese sentido, convirtió a las empresas e instituciones en personas que a través del gasto en dinero expresan su opinión política. Mira qué complicado eso para el tema de la libertad de expresión. Básicamente iguala el derecho a expresarte políticamente, a dar tu opinión, lo iguala al sentido de dar dinero a una campaña política. Entonces, ese es el fondo, yo diría que es bastante polémico. No hay precedentes en ningún país en que uno se exprese políticamente tu libertad de expresión a través del tamaño de tu chequera, ¿no? Y por eso está abriendo la puerta a que los multimillonarios, su peso en la influencia política sea mayor que el ciudadano común y corriente que no tiene tanto dinero. Efectivamente, y por eso el periódico español El País, en su sección internacional, presenta una nota que titula La fortuna de los hermanos Koch amenaza a los demócratas en las legislativas. Dice, los multimillonarios Charles y David financian una elaborada estrategia para que los republicanos se hagan con el Senado. Dice, dos hermanos multimillonarios suponen la mayor amenaza para el Partido Demócrata ante las disputadas elecciones legislativas del próximo noviembre, y a su vez constituyen el mejor reflejo de la desorbitada barra libre de dinero en que se ha convertido la trastienda de la política estadounidense. O sea que la opinión de estos hombres pues va a ser una opinión mucho más importante que la del ciudadano común que nos está escuchando en este momento a través de este programa. Exactamente, o sea, y ese es un tema extremadamente grave, yo diría, para la propia democracia de los Estados Unidos. Es decir, en apelar a un derecho tan fundamental como la libertad de expresión, yo diría que la Corte Suprema indirectamente está provocando un efecto antidemocrático en el peso relativo que los ciudadanos, en función de su dinero, tienen en definir la agenda programática e institucional y legislativa de la sociedad en los Estados Unidos. Se hace mención al tema del Senado. Hay que recordar para los radioescuchas que en este momento el Senado está bajo dominio del Partido Demócrata y los hermanos Koch justamente están intentando que el Partido Republicano tenga control también del Senado. Ya lo tiene de la Casa de Representantes o la Cámara Baja de Diputados, ¿no? Si eso pasa, básicamente va a provocar un bloqueo legislativo para el gobierno del presidente Obama por los últimos 2 años y por supuesto que eso implica sin duda que habría un riesgo bastante concreto contra la ley a la reforma de salud que el presidente aprobó hace 4 años. Entonces yo diría que esta es una campaña a largo plazo y que sin duda que este fallo de la Corte Suprema le ayuda a la posibilidad de que el Partido Republicano pueda recuperar el Senado en noviembre de este año. Y como usted dice, si eso pasa, pues pasan muchas cosas, pero también en términos, digamos, de migración, con estas cantidades de dinero, y pues si de por sí se ve negro el panorama para una reforma migratoria, con esto peor, ¿no? Exactamente, porque a no ser que el Partido Republicano, en todo caso, más allá del dinero, y esa es otra cosa importante, mira, el tema del dinero es muy importante en política, influye, pero hay que recordar que, por ejemplo, el candidato Romney, que enfrentó al presidente Obama, que era, digamos, estaba buscando su reelección con todo el dinero gastado, imagínate que en esa elección se gastaron en solo 12 estados antes de noviembre de 2012 casi $700 millones, ¿no? Entre los dos partidos. Así todo, con todo ese dinero gastado, Romney no pudo imponerse contra el presidente Obama. Entonces, hay un tema que lo menciono porque el Partido Republicano sabe que tiene que avanzar en el voto latino. Sabe perfectamente que no va a ganar la presidencia solo ganando el voto masculino blanco. Tiene que ganar entre las minorías, entre los afroamericanos, entre las mujeres, entre los latinos. Y en ese sentido, no importa el dinero que tengan, sino que, digamos, apoyan cierto tema tan fundamental como es la reforma migratoria para los latinos, ¿no? Entonces, es importantísimo el tema del dinero. Es una influencia que puede ser muy negativa o muy positiva, pero hay ciertos temas políticos que, bueno, los que analizamos política confiamos que aún pesa el juego de las ideas en ciertos aspectos y no solamente el dinero, ¿no? Sí, Patricio Zamorano, viene una pausa más. ¿Me podría aguantar? ¿Tiene tiempo para hacerle un par? Entonces regreso con usted, le haría un par de preguntas más y su conclusión, pues, de cara también a estas elecciones intermedias y lo que podrían definir el rumbo de los Estados Unidos en lo que le queda de este periodo de gobierno a Barack Obama. Entonces regreso, pues, con Patricio Zamorano. Para continuar con este tema, más adelante, si ustedes quieren participar, 1-800-490-0450, 1-800-490-0450. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Le agradezco muchísimo a Patricio Zamorano, analista político y catedrático en Washington y editor de la página infoaméricas.info, pues que haya esperado este corte que siempre es larguito. Y para que lleguemos, pues, a las conclusiones, yo había mencionado, Patricio Zamorano, había mencionado a los hermanos Koch. Pero en realidad yo creo que son muchos otros factores y muchos otros dueños del dinero, y no solamente en el ámbito de las campañas políticas para, en este caso, pues, me refiero a las intermedias. Usted lo sabe mejor que yo, hay una cantidad de lobistas y hay análisis muy serios que dicen, también cuestionando el tema de la calidad democrática, porque muchos de estos lobistas representan que a la cuestión armamentista, que a la cuestión farmacéutica, que a diferentes corporaciones, etcétera, y dan dinero para estas campañas, y por lo tanto lo que llaman el revolving door, ¿no? La puerta giratoria. ¿Cómo ve, pues, esto ya llevado a todos los ámbitos y de cara a las intermedias tan importantes aquí en los Estados Unidos para este año? Bueno, es una situación compleja porque hay que recordar que, a diferencia de la mayoría de nuestros países de América Latina y España, el mundo iberoamericano, el lobby en los Estados Unidos está por lo menos muy regulado, ¿no? O sea, uno por romper la regla del lobby, uno puede pagarlo con cárcel, y hay muchos lobistas encarcelados en este momento porque hicieron lo indebido, ¿no? Contactaron de manera indebida a congresistas, o hubo transferencias de dinero bajo la mesa, etcétera, etcétera. Porque hay que considerar que al mismo tiempo los grupos, digamos, como los sindicatos, como los grupos de interés social, en beneficio de los inmigrantes, también pueden aprovechar de las mismas condiciones que los lobistas de ciertos conflictos de intereses usan para sus propias causas. Entonces, el problema es que el volumen de dinero que las organizaciones sociales pueden recolectar, por supuesto, que no tiene ningún tipo de comparación con lo que un lobista armamentista puede tener. Y ahí está el problema, ¿no? Que y lamentablemente, volviendo un poco al fallo de la Corte Suprema de esta semana, no le ayuda para nada a este un poco balance que debe haber entre todos los conflictos de intereses que luchan especialmente en el Congreso de los Estados Unidos. Ese es el tema, yo diría, principal, en la falta de igualdad de oportunidades y de acceso en la influencia, no la influencia en sí, ¿no? Perfecto. Pues algo que mis preguntas sobre el tema no hayan generado, que usted considere que sea importante compartir e informar con la audiencia que nos escucha aquí en los Estados Unidos sobre este tema, para no abusar más de su tiempo, Patricio Zamorano. Yo diría que es importantísimo que los latinos de los Estados Unidos, no solamente los que votan, los que están acá como residentes permanentes, indocumentados, absolutamente todos, estemos extremadamente activos, un poco usando el derecho democrático tanto a través del voto como de la expresión civil, ¿no? Porque los votos latinos cuentan. El Partido Republicano, por ejemplo, está desesperado intentando encontrar estrategias para un poco ganar el voto latino, porque con el sistema de colegio electoral de los Estados Unidos, en que cada estado representa un peso dentro de la carrera presidencial, hay que recordar que la elección presidencial en los Estados Unidos es indirecta, ¿no? Hay sí. Una polémica democrática también, no es un hombre sí. Un voto, tiene que ver con qué estados cada candidato gana. Claro. En ese sistema, curiosamente, un voto latino puede hacer perder todos los votos a los republicanos o ganar todos los votos a los demócratas en ciertos estados clave, en Colorado, qué sé yo, en California, en New Hampshire, en Nuevo México. Entonces, es importantísimo, yo diría, que el público latino, Radio Escucha, esté muy activo, participando constantemente, y los que puedan votar, que voten. Es importantísimo que la gente vote. En las últimas elecciones, más o menos la mitad de un 40-something% de los latinos con el derecho al voto lo ejerció realmente. Entonces, es importantísimo que la gente, cualquiera sea su posición, pro-republicano o pro-demócrata, vaya a las urnas y participe activamente, porque sin duda el voto latino puede influenciar en la gran política de este país, y especialmente en el tema migratorio. Sin duda, y en ese sentido, pues un paso previo también muy importante, hay mucha gente que ya reúne el requisito de tiempo para poderse hacer ciudadano, que son residentes y que se quedaron instalados en la cosa de la residencia, no pasan al tema de la ciudadanía y por lo tanto no pueden ejercer su voto. Entonces, en ese sentido, pues se pierde el peso de la parte de la democracia en el asunto electoral, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues le agradezco muchísimo, Patricio Zamorano, por esta participación aquí en Hablando Claro con Univisión América. Que tenga una excelente noche ya por allá casi, ¿no?, en Washington. Un gusto, Rubén, y que tengas una buena tarde allá en la costa oeste. Muy bien, estamos en contacto. Ha sido el profesor, bueno, el analista político Patricio Zamorano, catedrático, profesor también en Washington y editor de la página infoamericas.info. Muchísimas gracias a él por esta participación. Yo aquí me concentro nada más en darles algunos datos de estos señores que preocupa al Partido Demócrata. Hay un artículo que tengo en mis manos que se llama La Oscura Historia de los Hermanos Koch. Vaya. Bueno, fíjese que juntos suman la tercera fortuna de los Estados Unidos, superados únicamente por Bill Gates y por Warren Buffett. Su conglomerado industrial es el segundo del país, por detrás del grupo Cargill, y factura al año más de 100 mil millones de dólares. Estos señores justamente quieren que el Senado quede en manos del Partido Republicano. Están financiando, están opinando muy democráticamente con estas candidatas millonarias en el contexto de una democracia, lo acabamos de escuchar, que se debilita y cuya calidad se ve justamente seriamente afectada, dañada, cuando existen este tipo de decisiones como la que ha pasado la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el sentido de que se terminan ya, primero lo hicieron en el 2010 con las corporaciones, los sindicatos, etcétera, y ahora con donaciones personales. Bueno, así está la cosa. Bueno, pues más adelante vamos a regresar al ámbito también de lo que tratamos un poquito ayer. Vamos a ir también con lo de con la del tema de telecomunicaciones, ¿verdad, Roberto? ¿No? Y vamos a pasar también lo de la cosa de este señor del PRI, ¿sí? Ah, también, Cuauhtémoc, que este, si la respuesta de este expresidente del PRI en el Distrito Federal, ¿verdad?, que pidió licencia o le pidieron la licencia, habló, dicen que ya no quiere hablar, pero habló allá con Carmen Aristegui y vamos a pasarle lo que les dijo. O sea que le tenemos más aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Aquí de regreso, amigos, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Veo por aquí que andan esperando algunas personas que han llamado. Ramón, si nos aguantas tantito porque tengo otro tema y ya tengo a mi entrevistado en la línea telefónica, algo que desde ayer estuvimos planteando con Marielena Meneses y con el senador Javier Corral del Partido Acción Nacional, en término a esta iniciativa de ley del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Dentro de tantas, llegó con la ametralladora suelta, así pa pa pa pa pa pa pa, la de la energética, sin duda una de las más polémicas. En fin, el caso está que en esto de la ley de telecomunicaciones me encontré con un artículo en sinembargo.mx que se titula PRI y la censura, una amenaza real. Está escrito por Martín Moreno. Martín Moreno, pues, es analista político, columnista político, periodista y columnista político, y lo tengo en la línea telefónica. Dice: ley de telecomunicaciones, una trampa de Enrique Peña Nieto. Martín Moreno, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Igualmente, Rubén, un saludo a tu auditorio en Univisión América. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues muy bien tu artículo y muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Lo inicias de la siguiente manera, se lo comparto a la audiencia. Dice: no podrán transmitirse noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o al orden público. Caramba, tienes la palabra. Dices, es una amenaza real y una trampa de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué, Martín Moreno? Mira, me preocupa mucho esta propuesta del Ejecutivo para modificar el artículo 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque siempre ha estado muy delgada esa línea entre lo que es nocivo para el Estado y lo que se convierte en un tema vetado por el Estado. Con todos sus excesos, con todo lo que implica la ética de los periodistas que empieza en la máquina de escribir, en este caso empieza en la computadora cuando estás haciendo algún artículo, me parece que siempre es preferible caer en un exceso remediable que en un intento de censura condenable. ¿Quién va a evaluar si una noticia, un mensaje o una propaganda atenta contra la seguridad del Estado? La propuesta del Ejecutivo habla de la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación, llámese como se llame, da lo mismo que se apide Bartlett o Osorio, es un empleado del presidente, es alguien que recibe órdenes directamente de los Pinos, y me preocupa mucho, aunque no es nada nuevo, la piedra angular de la comunicación social del PRI, no de ahora, por supuesto, desde hace décadas, desde los 50, 60 y demás, ha sido la censura, la complicidad con muchos medios que están a gusto, también hay que decirle, Rubén, muchos medios que están a gusto y que estaban urgidos de que regresara el PRI, estaban urgidos de esa complicidad. Tú me pagas y bueno, yo no hago un periodismo riguroso, no hago un periodismo de investigación o de denuncia. Me preocupa mucho, primero, que se apruebe, por supuesto, para lo cual yo no sé los demás colegas, yo no hablo por los demás colegas, he leído algunos artículos interesantes, precisamente en el Universal, del director de Sin Embargo, de Jorge Cepeda Patterson, pero como periodista estoy muy preocupado por esta interpretación que se le puede dar a la ley. ¿Bajo qué criterio va a decir Gobernación? Esta noticia no se difunde porque es contraria a la seguridad del Estado. Pues bajo el criterio del secretario de Gobernación, nada más que resulta que el secretario de Gobernación es un político, y ese político pertenece a un partido, y ese partido va a cuidar un interés. Entonces, a partir de esa base, va a determinar qué información se debe conocer y qué información no se debe conocer. No es nada nuevo, te repito, porque la censura siempre ha estado presente en México, siempre se ha intentado, y muchos priistas decían en el 2012, bueno, es que México ya cambió, el punto es, el priismo ya cambió. Me parece que la censura sigue siendo una tentación muy jugosa, una tentación muy suculenta para el PRI, para volver a institucionalizar la censura que existió en este país durante los 60, 70, 80 y una parte de los 90. Eso es lo que me preocupa, la interpretación, y por supuesto, Rubén, pues ¿quién va a decir qué tipo de información dar? La Secretaría de Gobernación es precisamente la más imparcial para dar a conocer una información. Fíjate, pues es que a mí me vienen recuerdos, Martín, me vienen memorias de mi desempeño en algunos medios, no en todos, pero en algunos medios durante mucho tiempo en México, y donde pues se nos informaba, ¿no? Oye, Rubén, hablaron de la Secretaría de Gobernación, hablaron de RTC, vamos a cuidar esto, vamos a cuidar lo otro, o sea, casi así como sovietizante el asunto, y se supone que es eso, ya México habría ingresado, dicen, a la democracia en el 2000 y que por lo tanto esto habría cambiado. Entonces, ¿estamos aún ante un regreso o también qué ocurrió con el Partido Acción Nacional también? Porque algunos decían, no se puede decir de todo, y otros decían, pues no precisamente. ¿Tú cómo ves? Mira, todo partido y todo gobierno tiene un interés. No porque se llame PAN, PRI o PRD, y yo aclaro, yo no pertenezco a ningún partido político ni simpatizo con ninguno. La clase política pues está cortada de una manera similar, pero hay estilos, y el estilo del PRI es más que preocupante, porque esa censura ya se empezó a practicar, no desde que llegó Enrique Peña Nieto, Rubén Auditorio, desde la campaña. Y yo repito, no se trata de culpar nada más al gobierno, porque en un acto de complicidad gubernamental periodística debe haber dos partes. Si tú como periodista defiendes hasta donde sea posible tu libertad de expresión, sin que esto se entienda como la capacidad o la autoridad de una pluma para ofender o para difamar a alguien, no, claro, es por ahí. Claro. Yo cuando hablo de libertad de expresión hablo primero de no aceptar la censura en temas. Cuando te dicen, es que al presidente no se le toca, bueno, pues eso era, como tú lo dices, Rubén, en los 70s, en los 80s, ¿no? No se trata de difamar al presidente o al funcionario de menor rango en el organigrama gubernamental. Se trata de preguntar, de cuestionar, y en este gobierno hay muchas cosas que cuestionar, como se cuestionaron en el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo el aspecto de la violencia. En la censura pretende reimplantarse en México, institucionalizarse en México, y me parece que es ahí donde los periodistas mexicanos tenemos que empezar a dar la batalla, porque me parecería un retroceso gravísimo que se institucionalizara como ocurrió pues en los tiempos de Echeverría, de López Portillo. Me parece que es una batalla que habrá que dar, y ha estado siempre esa tentación en los priistas, la tentación de la censura, la tentación. Ahora están a punto de darse algunas cadenas de televisión nueva, un par de cadenas de televisión. Bueno, pues hay muchos grupos interesados y hay muchos grupos que tienen un acuerdo, no firmado, por supuesto, pero un valor entendido con el gobierno de, mira, yo hablo bien de ti, yo no te critico, yo te trato bien, tómame en cuenta para la cadena de televisión. Y como ese caso hay muchos, en cuanto a partidas de publicidad, en cuanto a favores oficiales, y me parece que también aquí el papel de la prensa mexicana, no toda, por supuesto, pero sí de una gran parte, y duele decirlo, por supuesto, está muy muy a favor de que regrese esta institucionalización, porque para ese tipo de prensa significa dinero, significa contratos, significa favores. Sí, fíjate que, oye, va a venir una pausa en breve, si me aguantas al corte, ¿no?, para continuar contigo, pero te voy dejando alguna reflexión. Mira, tú recordarás que México, con el señor Vicente Fox, le entró a algo que se llamó en su momento ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, con Martins de Canadá, con Bush de los Estados Unidos y el señor Fox en Waco, en Texas, en el 2005. Bueno, nos enganchó Fox a la cuestión del criterio de seguridad. Y cada vez se habla más de la seguridad de América del Norte, y México está enganchado, y más con lo que viene ahora, el TPP, Trans-Pacific Partnership. En fin, sí, es todo un contexto muy fuerte. Entonces, esto que esta ley vinculada a la seguridad del Estado, cuando tenemos ya un trabajo incluso conjunto con una oficina norteamericana y en Reforma junto a la Bolsa Mexicana de Valores, en fin, es muy peligroso por el tema también del concepto de seguridad del Estado. Se puede llegar a criminalizar protestas como la de la CENTE, por ejemplo. Y entonces, quien escriba algo en función de la CENTE, los van a ver como subversivos y no como gente que está protestando. Y que lo hicieron pacíficamente, no me refiero a... No sé si me explico, pero ya me viene la pausa. Sí, perfectamente. ¿Verdad? Bueno, entonces estoy platicando con Martín Moreno. Ustedes pueden leer hoy en sinembargo.mx su artículo PRI y la censura, una amenaza real, y regreso con su reflexión de lo que le acabo de plantear. Gracias, Martín. Regreso. Estamos de regreso, amigos. Por cierto, les doy el teléfono para cuando terminemos la charla con Martín Moreno, quienes quieran participar, 1-800-490-0450. Entonces, Martín, antes del corte, ahí te dejaba yo mis reflexiones. No sé si voy derecho o me regreso. No, me parece que es una reflexión muy válida, y a eso me refiero cuando hablo de quién va a evaluar qué es una noticia o qué es una información contraria al Estado. Y tienes toda la razón. La Secretaría de Gobernación me aterra, y lo digo, y me parece que así lo reflejo en la columna Red Pública que escribo los miércoles en Sin Embargo. Me aterra pensar que vamos a regresar a los tiempos de que la Secretaría de Gobernación era la Secretaría de la Comunicación, por llamarla de alguna manera, aunque realmente era la Secretaría de la Censura, en los tiempos de Moya Palencia, los tiempos de Bartlett, en fin. Nos ha costado mucho trabajo abrirnos de manera incipiente, si quieres, como lo es la misma democracia mexicana, una democracia de muy poca calidad, una democracia incipiente, con muy pocos contrapesos hoy, aunque aparentemente hay muchos contrapesos, no los hay. Pero bueno, vuelvo al tema. Me parece que es muy válida tu reflexión, Rubén, porque a la hora de evaluar si Rubén Luengas, Martín Moreno o Juan Pérez escribe algo en favor de una marcha, que es muy válido, por eso las secciones se llaman opinión, porque son la opinión de cada uno de lo que escribe. Si ve justificada una marcha de la CENTE, si ve justificada una marcha de cualquier otro movimiento, entonces se corre ese riesgo de que Gobernación diga, bueno, tú estás alentando una asonada, tú estás alentando un motín público, entonces ya no puedes escribir esto. En la ley mexicana está perfectamente definida la frontera entre protesta y motín o asonada, y para los periodistas también está esa línea. Los periodistas no somos autoridad y tenemos la línea que nos marca la propia ley, donde no podemos convocar, y yo tengo un programas de radio los domingos en Grupo Imagen, y yo no puedo convocar al micrófono, y tú lo sabes bien, Rubén, sí. No podemos convocar a ir a hacer la toma de algún edificio público, hacer la toma de la casa de un funcionario, ni siquiera dar la dirección, porque eso ya implica otras cosas. Bueno, ahí está perfectamente definido. ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo es, yo gobierno necesito, es imperativo para mí controlar la información, y por eso voy a anteponer la seguridad del Estado para tratar de manejarlo. Es un riesgo muy grande, y sí me parece válida tu reflexión en dónde vamos a quedar quienes opinamos sobre los temas de interés nacional, en los temas que le interesan a la gente o en los temas que no le interesan al gobierno que se traten ante la gente. Pues ahí está también la advertencia. Y fíjate, no son muchos, no son muchos, tengo entendido. Ayer yo leía otra nota donde, incluso sin embargo, entrevistó al senador Corral y decía, no son muchas las voces que se están pronunciando en este momento, y principalmente los medios tendrían que estar, la televisión y todo, tendrían que estar muy preocupados. Desgraciadamente, no, muchos están guardando silencio. Mi última pregunta sería eso. ¿Crees que se pueda revertir ante un sector de la sociedad mexicana y del periodismo mexicano que simple y sencillamente se va a adecuar a los nuevos vientos del poder político? Mira, no hablo por otros compañeros, por supuesto, pero sé que hay compañeros que están realmente preocupados. Yo en la última parte de mi columna, en Sin Embargo, en la última parte pregunto, ¿y la oposición qué hará ante los amagues de la censura priista? Queremos ver al PAN y al PRD en defensa de la libertad de expresión. Exacto. Bueno, habrá algunas voces que se sumen. Habrá muchas otras que no se sumen, porque sabemos perfectamente cómo se maneja gran parte de la prensa mexicana. Vemos temas de denuncia, vemos temas de fondo que los tratamos unos cuantos nada más, y la gran mayoría de la prensa mexicana, de los periódicos llamados nacionales, no los enfrentan, ¿no? Ni siquiera los tocan y mucho menos los investigan. Yo no sé si, primero, si proceda tal cual como está redactada la intención del Ejecutivo para reformar este artículo 229 de la Ley de Telecomunicaciones, habrá que esperar a que llegue. Inicialmente así está planteada hasta hoy. Vamos a ver cómo viene, vamos a ver cómo está la oposición, pero me parece que los periodistas que estemos en contra de que se reinstitucionalice la censura en México, pues debemos hacer todo lo posible en foros, hablando con legisladores, protestando si es necesario, para que esto no ocurra, porque bueno, ahí me parece que los priistas muy pronto se embriagaron de poder, porque en un año, están tratando de institucionalizar y regresar a esas prácticas censurables, es así, de institucionalizar la censura. No sé si seamos todos los periodistas, no sé si seamos unos cuantos o la mitad, no lo sé, pero los que seamos debemos de abordar este tema con herramientas, por supuesto, informativas, no con no ideologizando ni mucho menos, sino con herramientas informativas, con el papel en la mano de lo que se pretende aprobar, y por supuesto con las consecuencias que esto podría traer. Entonces me parece que allí estamos obligados, y no hay vuelta de hoja, hay que persuadir al gobierno de que esto no va a pasar. Bien, pues agradezco muchísimo a Martín Moreno, periodista, columnista político de sinembargo.mx, y que también tiene su participación en Imagen, en un programa los domingos. Imagen lo pueden también escuchar en estos aparatos nuevos que hay ahora inteligentes. Te agradezco mucho, Martín Moreno, en verdad. Muchas gracias. Agradecido yo, Rubén, a Univisión América y al auditorio. Aprovecho para mandarles un saludo muy afectuoso a todos. Oye, Martín, ¿y qué sabes de la salud de García Márquez? Perdón. No es grave, bueno, ¿verdad? Lo último que se dijo aquí es que siente un poco riesgoso lo que dice su hijo, pero bueno, es una fuente más que autorizada lo que dice su hijo, que el próximo lunes podría salir. Y cuando te aventuras a dar un pronóstico de la salud de alguien, de llámese como se llame, bueno, hay que ser muy cautos, ¿no? Porque García Márquez recién cumplió, si no mal recuerdo, 84 años. Recién, apenas hace un par de semanas. Sí. Es un hombre ya mayor de edad. Entonces, bueno, todos quisiéramos que se cumpliera eso que dice su hijo, que el próximo lunes sale. Esperemos que algún doctor avale esta declaración, y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, y todos deseando pues que el maestro García Márquez salga, como dice su hijo, el lunes, o el martes, o el miércoles, que sea, Rubén, pero que salga bien, y que no se registre ninguna complicación, por supuesto. Pues ojalá. Oye, gracias, un plus me acabas de dar con eso. Te agradezco muchísimo, Martín Moreno, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues sí, García Márquez lo hospitalizaron, su hijo dice que podrá salir. Ahorita platicamos un poquito de García Márquez al regresar. Isaías está en la línea telefónica. Aguántame la pausa, Isaías. Volvemos. Él me habla desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York, que ya nos escuchamos allá también en Canal Abierto, ¿verdad? En AM. Bien, amigos, estamos de regreso. 1-800-490-0450. 1-800-490-0450. Y, bueno, ya comentamos ahí con Martín de la situación del estado de salud de Gabriel García Márquez. Creo, lo escuché rápido, no estoy muy seguro, pero creo que está hospitalizado en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, al sur de la Ciudad de México, en la zona de hospitales en Tlalpan. Creo que ahí está, luego lo verifico. Pero les digo eso porque ese hospital, Salvador Subirán, él fundó el Instituto Nacional de la Nutrición ahí en México y lleva el nombre de este doctor, yo lo conocí. Bueno, ese señor se casó ya bien mayor y también la señora bien grande con la mamá de Bill Richardson, quien fuera secretario de Energía, gobernador de Nuevo México, en fin, Bill Richardson. Como dato ahí nada más curioso, ¿no? Con la mamá mexicana, mexicana de Bill Richardson, quien vivía en México cuando iba a nacer, pero su papá dijo, no, yo quiero que sea estadounidense, y se lo trajo acá. Nació en Pasadena, Bill Richardson. Bueno, su mamá, que creo que vive todavía, se casaron ya bien así, mayores, grandes, con, repito, con el doctor Salvador Subirán, que a través de ese instituto ha hecho una extraordinaria labor, y por eso gente como García Márquez también acuden ahí, y hace una gran labor con gente que no tiene recursos este instituto. Isaías, te saludo con mucho gusto desde Los Ángeles, tú estando en Nueva York. Adelante. ¿Isaías? ¿Isaías? Sí. Sí, quiero comentar sobre la ley federal de telecomunicaciones en México. Sí. ¿Esta ley ya está aprobada o la van a aprobar? No, la están por aprobar, está cocinándose, está en la ruta de ser aprobada. Pero pues ya ves que han aprobado todas, la de energía, tal, porque hay un congreso bastante dócil a lo que ha dicho el señor Peña Nieto, casi de manera casi unánime. Bueno, no, ha habido votaciones en contra, pero desde luego me refiero por las fracciones de los partidos, están todos alineados. Vamos a ver qué ocurre con esto, porque tal como usted escuchó o tú escuchaste, es muy delicado el tema. Sí, pero cuando usted dice unánime, seguramente... No, a nivel de los partidos, de las fracciones de los partidos, me explico, no unánime, porque siempre en todas ha habido alguien que ha votado en contra. Ah, sí, pero bueno, yo dudo que realmente lean todo lo que el paquete de que tienen que aprobar con lupa, porque como decían aquí los republicanos con el Obamacare, los republicanos dicen que ahora para inmigración quieren ver parte por parte antes de aprobar nada, porque no quieren cometer el mismo error del Obamacare, que creo que ni lo leyeron y lo aprobaron y ya. Entonces, en México no me extrañaría que pase lo mismo. ¿Qué opinas del Obamacare? Bueno, para algunas personas les va bien, aplican, para otros no, en mi caso no me conviene. No, y para hay para todo tipo de gente, para los que les conviene, sí, dice que es lo mejor que les ha pasado, pero para otros no. Sí. Fíjate que una de las cosas importantes que tiene, aunque ya nos pasamos del tema mexicano al tema acá, una de las cosas importantes que tiene es que se pueden obtener seguros personas que tienen enfermedades crónicas o preexistentes, ¿no? Lo cual es una gran ventaja. Por ejemplo, pensemos en la diabetes, ¿no? El tema de la diabetes, pues resulta que la cosa del seguro, no sé, pero creo se los negaban, en fin, ¿no? Con esto tienen que hacerlo, ¿no? Para personas con enfermedades crónicas fue muy, muy importante. Volviendo al tema, ¿tú eres mexicano? ¿Al tema de la ley de telecomunicaciones? Sí, sí. Bueno, sí. No, que pensaba que digo que a lo mejor estaba ya aprobada y ahora no, es que se están no dando todavía cuenta que... Okay, bueno. No, todavía. Bueno, Isaías. Sobre lo del hecho de lo que se habló ayer de la nostalgia del PRI para el autoritarismo y control de los medios de comunicación, yo no creo que el PRI esté pensando dejar el poder pronto. Pues si la última vez estuvieron 70 años, pues no me extrañaría que estuvieran por lo menos otros 30 ahí, ¿no? Pues sí. Y yo fíjate, yo fui de los ingenuos, yo no sé qué pienses tú y respeto mucho, yo fui de los ingenuos que pensé que en el 2000 sí estábamos haciendo un cambio, y no, para mí fue un cambio de colores. De hecho, hay quien habla hasta que fue medio concertado aquello, porque había muchas presiones, México entraba a la OCDE, de acuerdos internacionales, entonces tenía que mostrarse democrático. Entonces entró el señor Fox, entonces lo que se le dice el gatopardismo, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. Entonces la gente se entusiasmó, hubo una simulación democrática, el señor Fox muchas de las cosas que planteó. Yo lo tengo grabado en entrevistas y en encuentros personales que tuve con él, que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro, no hizo nada de eso. No tocó ni un pelo del Fobaproa, del rescate bancario, a nadie tocó, no tocó a nadie de la corrupción del PRI, por eso es que muchos hablan de el PRIAN. Y yo le sumaría el PRIAN PRD, porque también ya muchos del PRD se sumaron a ese asunto de la partidocracia y no precisamente democracia. Gracias, Isaías. Déjame pasar con Jaime aquí de Los Ángeles, que también se encuentra esperando en la línea telefónica. Adelante, Jaime. Sí, señor Luengas. Lo felicito por su programa y ojalá estuviéramos por largo tiempo. Pero quería hacerle una pregunta. ¿Por qué no ha tratado usted el tema del metro en México, ese de la línea 12? Del fraude que ha habido ahí con eso. Pues es que hay muchos que no he tratado porque son muchísimos temas, ¿no? Ese es bueno, sin duda, sí, hay todo un asunto ahí. Esto viene desde con Marcelo Ebrard, ¿no? Y tremendamente es importante. Pero así como ese, le puedo decir que hay muchos que no los he tratado, pues por falta de tiempo de cubrir, pero hay muchísimos temas. Yo creo que hasta igual que la reforma esta que quieren hacer ahora de la reforma de telecomunicaciones. Igual que no le entiendo. Igual que, sí, aquí estoy, igual que. Igual que la esa ley que están queriendo sacar ahora de las telecomunicaciones. Sí, pero igual que, no, pero es que no le comprendí, de esa ley que... Pues no la quieren hacer hacer muchas censuras sobre las noticias. Ya escuché ahorita, ¿no? Es muy peligroso eso, es tremendo. Pero en fin, pero sí buscaremos hacer lo del metro con mucho gusto, Jaime. También lo de la línea 12, porque sí, hay mucho chanchullo y mucho asunto ahí. Vamos a ver qué ocurre. Viene la pausa y está Cooper también desde Long Beach. Cooper, aguánteme porque ahorita ya queda como 45 segundos. Entonces regreso con usted. Luego les voy a poner pues la respuesta que ha dado este hombre del Partido Revolucionario Institucional. Este señor, Cuauhtémoc, lástima que se llame Cuauhtémoc, además porque me encanta el nombre, que le han pedido su retiro. Regreso pues, nos ha autorizado ahí Carmen Aristegui a pasar la entrevista ahí de lo que respondió, pero voy a ir primero con Cooper después de la pausa. Bien, estamos aquí de regreso y evidentemente deseando la recuperación de Gabriel García Márquez. Hay unas de tantas cosas que nos gustan de Gabriel García Márquez. Ya les comparto una frase, dice, los seres humanos... A ver, voy a esperar a que la musiquita se vaya yendo. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. ¿Te gusta? Aquí pregunto con unas personas que nos visitan en el estudio. ¿Te gusta, Roberto? ¿Te gusta? A ver, no la escuchó Roberto. A ver, ¿qué pasó? Ahí les va otra vez. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Ahí está el hombre en construcción, ¿no? Hay necesidad de irse, de ir naciendo, cambiando, reflexionando, pensando, en fin. Cooper, ¿cómo está Cooper? Me da mucho gusto saludarle aquí después de los temas que hemos estado... Saludos, Rubén, ahí te estaba viendo en Facebook, nuevo look ahí con el bigote y todo, está bien. Está bueno, sí, me dejé mi bigote acá, sí. Y antes ahí, donde la del cabello y todo, sobre todo por la televisión, ahí me decían, a ver, cúbrete tus canas. Ahora ya no me cubro nada y estoy como José Alfredo Jiménez. Sí. Tengo el pelo completamente blanco. Sí, hablando del tema de que quieren implementar la censura en México, o sea, es lamentable porque no solo están siendo acosados y asesinados los periodistas de verdad en México, son asesinados por el narcotráfico, son levantados por la policía. Entonces, tenemos que ver las cosas como son. La censura existen en México indirectamente. ¿Cómo indirectamente? Porque existe TV Risa, existe TV Azteca. Entonces, esos son los que manipulan las noticias y la verdad es que el verdadero periodismo es muy escaso, le da muy poco espacio. Entonces, la censura siempre ha estado en México, Rubén, y es lamentable, ¿verdad?, de que estemos llegando a estos tiempos. Estos políticos son unos retrógrados en realidad, porque no saben de que ya existe el Internet, no saben que ya nosotros buscamos otras fuentes alternativas para informarnos, ¿verdad? Aunque fíjese que esta misma ley de telecomunicaciones tiene también, de acuerdo con cosas que he leído, pero me falta, y lo digo con honradez, tengo que estudiar más el tema para ver, lo del TPP, el Trans-Pacific Partnership, ya me va quedando bastante más claro. Hay muchas instancias de poder que están buscando eso, como ustedes saben que ya tenemos el Internet, etcétera, y que ahí se encuentran muchas cosas, pues tienen en la mira el tema del Internet. Entonces creo que esta ley de telecomunicaciones de alguna manera también estaría tentando con lo mismo en el Internet, pero sinceramente me falta estudiarlo, porque hasta ahorita lo he leído nada más de algunas personas muy serias del tema, o notas serias, ¿no? Pero falta estudiarlo. Sí, sí, Cooper. Sí, es lamentable, y la verdad que pues estamos ya, bueno, yo no soy religioso, Rubén, pero yo estoy viendo que hoy sí estoy empezando a creer que estamos en los últimos días, porque en realidad están arremetiendo contra el pueblo, así como arremetieron contra Jesús, ¿verdad? Que Jesús vino hacia el pueblo, y en realidad están arremetiendo contra nosotros. Cada día más nos están poniendo la bota encima y es preocupante, ¿verdad? Y ojalá que la sociedad, no solo en México, sino que en todo el mundo, comience a hacer un movimiento y a despertar, ¿verdad? Ese sería mi comentario, Rubén. Muchas gracias. Pues muy buen comentario, Cooper, cómo no, muchísimas gracias, gracias a Cooper acá de Long Beach. Por cierto, me hizo recordar Cooper, ocurrió hoy en España en diferentes ciudades, Madrid, Sevilla y en diferentes ciudades, pero era nada más el anticipo de algo que va a ocurrir mañana. No lo pierdan de vista, de hecho a ver si hacemos para mañana algo, Roberto, porque en diferentes, en Bruselas, diferentes ciudades europeas, va a haber una cualquier cantidad de personas que están saliendo para ir en contra de lo que se llama esto de la Troika allá en Europa. Y a fin de cuentas, de esta Unión Europea donde han estado la cuestión de los recortes. Hoy escuché testimonios, pues, desgarradores de muchos españoles. Y mañana va a ser esta marcha. Ya Roberto anda por ahí en la computadora buscando, a ver si yo ahorita también le busco. Esta marcha donde son los pueblos que no, simple y sencillamente, no se quieren dejar en Europa. No quieren que les vengan con el cuento de estos recortes y donde se están cancelando la sanidad, conquistas históricas y civilizatorias de la gran tradición cultural de los pueblos europeos, donde incluso llegan como el francés y antes incluso con el mismo Zapatero en España, y llegan con nombres así muy, muy, muy, que cualquiera, muchos se persignarían y se asustarían, como que el socialismo francés o el Partido Socialista Obrero Español, etcétera, etcétera, y que en términos de resultados han venido desmontando, sin duda, muchas conquistas y beneficios de trabajo, beneficios, no beneficios en términos de privilegios, dádivas, no, de beneficios como consecuencia de luchas históricas y de conquistas y de gente que trabaja y que trabajan en serio. No se pierdan, pues, mañana, a ver si ahorita regresando de la pausa les voy ampliando un poquito más la información de lo que se verá mañana en las calles. Es muy importante porque, aunque nos divide el Atlántico, créanme que en esta globalización, pues ahí va todo alineado los planetas. Antes de ir a la pausa, les quiero decir que sobre esto de Chile, el mismo geógrafo, él se llama Marcelo Lagos, ahí búsquenle, es el geógrafo, que la semana pasada predijo el terremoto de magnitud 8.2, él lo predijo, ocurrido en Chile. Pero entonces vino la pregunta de si este terremoto de 8.2 en Chile, luego su réplica, sería el terremoto que se está esperando, el gran terremoto. ¿Saben qué dice él? Que no. Advierte que podrían producirse temblores aún más fuertes y que el más fuerte, al que se le tiene mucho miedo y que está de alguna manera pronosticado, que no es este. No es este, sino que el otro lo siguen esperando. O sea que esto dice Marcelo Lagos. Este geógrafo que predijo el terremoto de Chile, lo alertó antes, la semana pasada, este justamente que acaba de ocurrir, de 8, y que tuvo una excelente reacción del gobierno y por parte del gobierno de Bachelet, o de la estructura gubernamental. Reaccionaron muy bien los chilenos. Felicidades, una pausa, volvemos. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, y antes de pasar con este tema que, ay, es así como dirían en inglés, disgusting, ¿no? Verdaderamente, francamente, este señor, no sé si han visto la foto, que créanme, no me estoy refiriendo al aspecto físico del tipo, pero además por lo que el tipo hacía de este harem de prostitución, según, vamos a ponerle presunto, desde las oficinas del Partido Revolucionario Institucional. Híjole, y si yo fuera de estas chicas y me encuentro con este cuate, hijo, mano, está fuerte el tema. No sé si lo han visto, bueno, se llama lástima que se llame Cuauhtémoc, tan bonito, ¿no? El nombre de Cuauhtémoc, Gutiérrez. Un hombre que hay que rastrearle también su biografía para que se den cuenta cómo es que accedió al poder, su padre, el enriquecimiento con todo este tema de la basura. En fin, hay toda una historia aquí, toda una historia tremenda. Les presentamos nosotros ayer la investigación que realizaron en MBS Noticias, que nos permitió presentar aquí Carmen Aristegui y MBS Noticias, y la pasamos íntegra. Y resulta que ayer mismo, después de aquel reportaje, en el programa de Carmen Aristegui, sí lograron, nosotros le llamamos y que dijo que no estaba dando entrevistas, bueno, sí se la dio al medio que originalmente presentó este reportaje. Vamos a presentarles la respuesta. Bueno, yo les decía que antes de lo feo, pues ya mejor se los digo después para dejarles un buen sabor y no lo negativo. ¿Qué dijo este señor acerca de esta red? Y después de estas grabaciones que presentamos y cómo engañaban a estas chicas y otras las iban llevando hasta convertirles en decirles que tenían que sonreírle, tenían que apapacharlo, si era trabajar varias horas habría que hacerlo, en fin. Y supuestamente el señor César Camacho, el presidente del PRI, lo ha retirado del cargo hasta ver qué sale de la investigación. Bueno, vamos a ver qué sale de la investigación y vamos a ver qué sale de la boca o qué salió de la boca de este señor para defenderse y decir que no es cierto. Vamos a escucharlo. Atendí con atención la supuesta investigación que realizaron los periodistas, que más bien parece que alguien les pagó para revivir una nota de hace tiempo que nadie tampoco dio a la verdad. Y para muestra de ello es que nadie acudió ante las instancias legales a presentar una sola denuncia por lo que hoy se está presentando. Niego categóricamente, es falso de toda falsedad. Además, quiero decirte que ya también están vinculando con las señoras que realizan la prostitución en la calle, en la vía pública, con el PRI del DF, y eso sí ya es una diatriba muy fuerte, un escarnio muy fuerte, porque no solamente estas señoras lo realizan alrededor del edificio del PRI, desde hace muchísimos años, tienen cerca de 40 años ejerciendo ahí la prostitución. Yo acabo de ser dirigente apenas el año pasado, fui electo, y hoy se dice que, bueno, hasta esa red de complicidad, me parece que la imaginación va más allá de la realidad y la invención está hoy por hoy a la orden de no una investigación, sino prácticamente de un escarnio mediático. Bueno, esa es la respuesta. Entonces, ¿ustedes le creen a los periodistas que presentaron la investigación que él le llama no investigación? Bueno, yo voy a ser prudente y ahorita prefiero no decir absolutamente nada respecto al tema, ¿no? Pero las grabaciones de ayer, ¿verdad? De cómo, ahí están, la grabación, eso sí es una investigación, sí es una grabación, y ahí estaba lo que pedían las muchachas. Déjeme decirle que él dice que fue a rescatar una vieja nota, bueno, no sé si se refiera a la de El País. El periódico de España, El País, el 27 de mayo del 2003, de el 2003, estamos en el 2014, por eso él dice, rescatar una vieja nota. ¿No será que entonces pues le hicieron lo que el viento a Juárez y reinó la impunidad? Bueno, el harén, titulaba el periódico El País, el harén del diputado mexicano Gutiérrez, era entonces diputado, no era el presidente del PRI en el Distrito Federal, y dice, la Celestina de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre examinó a una de las aspirantes a secretaria del legislador del Partido Revolucionario Institucional y le aconsejó más descoque. Como trabajamos con el diputado, él tiene que verte para saber si se siente a gusto contigo. Ah, mi reina, vístete más chenchualona, chenchualona, que te veas sexy. El parlamentario del Distrito Federal DF, en un edificante episodio que acrecienta la buena imagen de los políticos, contrató a 20 chicas con dos opciones, integrar su harén o el despido. Si cotejamos esta información publicada en el 2003 por el periódico español El País con las grabaciones actuales que acaban de grabar esta investigación de MBS Noticias, vemos que por lo tanto, bueno, tanto unos como otros están narrando con una diferencia de varios años de por medio el mismo mecanismo. Dice, su señoría utiliza la infraestructura del movimiento territorial del partido en la Ciudad de México. En fin, ahí léanla ustedes, está en El País, la encuentran como el harén del diputado mexicano Gutiérrez. O sea que desde el 2003 ya se había mencionado esto. Y termino nada más informándoles, no sé si ya están enterados, que el gobierno de los Estados Unidos creó una red social de Twitter para impulsar protestas contra el gobierno de Cuba, revela una investigación de Associated Press de aquí de los Estados Unidos. Dice, la red social de Cuba, Sun Suneo, fue creada por el gobierno de Estados Unidos con el fin de impulsar protestas contra el gobierno de Raúl Castro, mandatario de la isla caribeña, reveló este día un reportaje de la agencia de noticias Associated Press AP. La red social fue un proyecto que duró 2 años y se financió con el Programa Público de Desarrollo Estadounidense, es decir, USAID, a través de transacciones con bancos extranjeros, además de usar empresas de fachada constituidas en secreto. Ahí, búsquenle la información porque ya me dijeron un minuto. Y cuando dicen un minuto, es que ahí viene la guillotina de tiempo. Gracias en la producción a don Roberto Ticona. Les espero yo el próximo, es decir, mañana viernes, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, aquí y en los respectivos horarios en Nueva York, en Chicago, en diferentes ciudades. Un saludo a todos. Les espero pues mañana si desean acompañarme. De lo contrario, tranquilos. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches.